Barrick, mentira irresponsable. Existen los que explotan, los que se dejan explotar y los que aprenden. Confiamos en el futuro, creemos en la humanidad responsable. Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl.